music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y hoy tenemos un día soleado. El día de ayer tuvimos un cielo muy nublado y con nieve, como nos había dicho el pronóstico, pero bueno, hoy tenemos sol, que es lo importante. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 12 millas, y hay una alerta meteorológica en la que dice que pues está muy frío y sobre todo el suelo. Entonces esta alerta está desde el día de ayer y va a continuar hasta las 10 de la mañana del día de hoy, y de ahí pues ya empieza otra vez la temperatura a aumentar un poquito. Para el día de mañana jueves esperan cielos nublados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 68 grados, mínimas de 50. Para el día viernes también se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 62, mínimas de 48, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos soleados, máximas de 67, mínimas de 51, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo también se esperan cielos despejados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 74, mínimas de 53. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se preparen. Ya al parecer van a ir en aumento, y mañana aumentan aún más las temperaturas, el viernes descienden un poco, el sábado en adelante ya las temperaturas se van a ir a sobre los 70 grados, así que vamos a tener temperaturas muy agradables. Y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar.

Oh,

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ejecutiva bancaria fue la víctima del vuelo sin estriado que partió de La Guardia, como Jennifer Riordan de Albuquerque, Nuevo México. Fue identificada la pasajera que murió en el vuelo que se despresurizó el día de ayer por la explosión de un motor y una ventanilla en ruta del aeropuerto La Guardia a Dallas. Riordan estaba sentada al lado de la ventanilla que explotó en pleno vuelo, luego de que estallara el motor de la ala izquierda de la aeronave, lo que activó las mascarillas de oxígeno y motivó un aterrizaje de emergencia en Filadelfia del vuelo 1380 de Southwest Airlines. La víctima era especialista en relaciones públicas de Wells Fargo en Nuevo México. La gobernadora Susana Martínez la calificó de una mujer increíble que ponía en primer lugar a su familia y comunidad y dijo que su pérdida se sentirá en todo el estado. El fiscal general de Nuevo México, Héctor Valderas, se refirió a Riordan como una estimada amiga. Me sentí honrado de trabajar con ella en temas de educación financiera durante más de una década, afirmó según NBC. Los pasajeros le realizaron una resucitación cardiopulmonar a Riordan, quien luego fue declarada muerta en un hospital de Filadelfia. Riordan fue vicepresidente de Relaciones con la Comunidad para el Banco Wells Fargo y estuvo a cargo de la administración del voluntariado de los empleados y el servicio a bordo de grupos sin fines de lucro en Nuevo México y partes de Texas, a donde se dirigía el vuelo. La Asamblea Nacional de Cuba elige al nuevo presidente. La Asamblea Nacional de Cuba elige el día de hoy al nuevo presidente, pero revelará el nombre del sustituto de Raúl Castro el día de mañana, un proceso inusual de 2 días que por primera vez en casi 6 décadas instalará en la oficina más alta del gobierno a quien fuera de la familia Castro. Hasta ahora la Asamblea Nacional Cubana se reunía y elegía al presidente en un día. Sus votos son casi siempre anónimos y se considera que reflejan la voluntad de la alta dirección del país. El diario del Partido Comunista, Granma, explicó que el Congreso se reunirá a las 9 de la mañana y elegirá a los líderes de la legislatura antes de que voten por el nuevo presidente y a otros miembros del Consejo del Estado, el órgano que gobierna el país. Granma dijo que los medios estatales cubanos transmitirán en vivo los momentos más importantes de desarrollo de esta trascendental sesión. La Comisión Electoral Nacional contará los votos secretos y anunciará el resultado el día jueves, agregó Granma. Y Merkel se reunirá con Trump el 27 de abril en Washington. La canciller alemana Angela Merkel se reunirá el próximo 27 de abril en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, el portavoz del gobierno alemán Ulrich Denberg. Confirmó la nueva cita de Merkel y Trump, que había sido avanzada ya por el diario Bild, y explicó que en ella se abordarán tanto las relaciones bilaterales como los actuales retos de la política exterior y de seguridad. Será la segunda entrevista de ambos mandatarios en Washington, poco más de un año después de que mantuvieran su primera reunión en la Casa Blanca. En aquella cita quedaron de manifiesto que las discrepancias de los dos gobiernos en cuestiones claves como el comercio internacional, la OTAN o la política de inmigración. El video del inicio de su reunión en el despacho Oval, cuando Merkel le preguntó a Trump si quería darle la mano y el presidente estadounidense no respondió, sirvió para ilustrar las crónicas sobre su falta de conexión personal. Meses después, la canciller reveló que tras la escena preguntó a Trump por qué no le había dado la mano ante los periodistas y él le respondió que ya se le había estrechado dos veces antes. Ambos mandatarios mantuvieron otra entrevista bilateral en julio del año pasado en Hamburgo, Alemania, en vísperas de la cumbre del G20, donde volvieron a quedar patentes las diferencias. Y la Corte Suprema anula una ley que permite deportar más fácilmente a inmigrantes. La Corte Suprema se ha pronunciado el día de hoy en contra de una provisión de la ley federal que facilita la deportación de inmigrantes condenados como crímenes de violencia, al considerar que es demasiado vaga como para poder ser cumplida. La decisión, por 5 votos a favor y 4 en contra, confirma la decisión de una Corte Federal de Apelaciones de San Francisco. Continúa además la senda de un dictamen anterior del 2015 que canceló una provisión similar de otra ley federal que imponía sentencias de prisión mayores por reincidencia. James García Di Maya, un inmigrante legal de origen filipino que llegó al país en el 92 cuando tenía 13 años, fue condenado a 4 años de prisión por 2 robos en California, ninguno de ellos con violencia, ejecutados en el 2007 y 2009. En el 2010, las autoridades migratorias quisieron deportarlo, pero la Corte de Apelaciones del Distrito Noveno canceló la expulsión en el 2015, arguyendo que la ley de inmigración y nacionalidad es demasiado vaga a la hora de determinar qué crímenes son violentos, lo que deja lugar a una arbitrariedad que viola la Constitución. El magistrado conservador Neil Gorsuch, elegido por el presidente Donald Trump, se ha alineado en este caso con el sector liberal de la Corte Suprema. Y Rusia se enfrenta a Estados Unidos y sus aliados por ataques a Siria. La guerra en Siria volvió a enfrentar el día de ayer a Rusia con Estados Unidos y sus aliados en Naciones Unidas. Moscú señaló que los ataques aéreos sobre supuestos centros relacionados con armas químicas en Siria han demorado cualquier posible negociación política para terminar con el conflicto que dura ya 7 años. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña alegaron que los últimos acontecimientos son una oportunidad para volver a encarrilar el proceso político. La confrontación se produjo durante la 6ª reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria en 9 días. Moscú convocó la reunión por la situación humanitaria en Raqqa, la capital de facto del autoproclamado califato del grupo extremista Estado Islámico, hasta de la expulsión el pasado octubre, y en Rumban, en la frontera con Jordania, donde están varados unos 50.000 desplazados sirios. El responsable humanitario de la ONU, Mark Lowcock, informó sobre la situación al Consejo, explicando que ambas zonas necesitan ayuda humanitaria. Paul Ryan considera completamente innecesario que el Congreso proteja a Mueller. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Paul Ryan, calificó el día de ayer de completamente innecesario el esfuerzo bipartidista de proteger al fiscal especial Robert Mueller, que investiga la injerencia rusa de las elecciones del 2016, estimando que no creía que Trump fuera a despedirle. La semana pasada, dos republicanos y dos demócratas del Senado introdujeron un proyecto de ley para proteger a Mueller y a otros eventuales consejeros especiales de los intentos de Trump de despedirlos sin una buena causa. La propuesta también contemplaba una revisión judicial en caso de que sean despedidos. La medida ya se ha perfilado difícil de concretar, puesto que el presidente Trump, que ha calificado en repetidas ocasiones la investigación de Mueller como una casa de brujas, tendría la opción de vetar la legislación en caso de que llegue a su despacho. Dicho proyecto de ley fue percibido como una advertencia seria a Trump para que no despida al hombre que le investiga, pero Ryan desestimó dicha posibilidad. No creemos que tenga que ser despedido, no creemos que vaya a ser despedido, fue lo que le dijo a los periodistas cuando le preguntaron sobre las posibilidades de una ley que proteja a Mueller. Por lo tanto, creemos que no es necesario, fue lo que concluyó. Y en información deportiva, Ricardo Peláez no llegará a Cruz Azul. La novela entre Ricardo Peláez y el Cruz Azul ha llegado a su fin, toda vez que la directiva celeste no estuvo dispuesta a cumplir con todas las exigencias que solicitó el exdirectivo de las Águilas para dirigir la parte deportiva de los Cementeros. En ese sentido, Record pudo saber que las negociaciones entre el ahora comentarista y el conjunto de la Noria no prosperaron, después de que no pudieron llegar a un acuerdo para que Peláez asumiera el cargo de director deportivo de la Máquina, aun cuando en los días recientes creció el rumor de que el exfutbolista podría tomar las riendas del conjunto cementero con la intención de reestructurar las bases deportivas del club, además de buscar el ansiado título de la liga que Cruz Azul no consigue desde el torneo invierno 1997. Ambas partes decidieron dar un paso al costado al no encontrar un acuerdo. Cabe destacar que el rumor tomó fuerza en los últimos días, al grado de que el propio Peláez reconoció el interés de la Máquina por atarlo, además de que insinuó que sería difícil decirle no al Cruz Azul. Martinoli trolea al América con triunfo de Chivas. Cristian Martinoli aprovechó el momento del triunfo de las Chivas en la final de la ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Toronto para trolear al América. Fue en su cuenta de Twitter donde el colaborador de Record puso un pollito con la frase "¿Estás ahí?", a lo que sus seguidores comentaron de forma positiva y negativa el comentario de Martinoli. Chivas salió del BMO Field con la ventaja de 1-2 en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche. Y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Black coat on.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Encaren mejor las responsabilidades y determinen nuevas tácticas, ya que lo ayudarán a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, solucione las diferencias que existen con su pareja y así mejorará la relación. En la riqueza, calcule bien las cosas, ya que correrá el riesgo de cometer un error en el logro de ese nuevo proyecto. En el bienestar, deje de exigirse con dietas mágicas. Si quiere bajar de peso, consulte a un nutricionista. Para el signo de Tauro, con la luna podrá conquistar el mundo gracias a su encanto y su capacidad de armonizar continuamente a los demás. En el amor, muéstrese más atento con su alma gemela. Ella o él se lo está pidiendo desde hace tiempo. En la riqueza, pronto el plano laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Ponga incluso para concretarlas. En el bienestar, iniciará el día con los ánimos un poco decaídos. Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa. Para el signo de Géminis, intente probar con la ayuda espiritual. Podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida. En el amor, eluda la rutina y proponga un cambio en el plano amoroso. Organice su vida. En la riqueza, propóngase ser más constante en las responsabilidades laborales. En el bienestar, su salud estará estable gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo. Para el signo de Cáncer, cuando deba tomar una decisión importante, tome todas las precauciones necesarias. Si no actúa de forma responsable, podría surgir algún riesgo. En el amor, no gaste energía en peleas que dañan su relación amorosa y el sentimiento de ambos. En la riqueza, seguramente no ha concretado ese negocio hasta el momento, pero va por buen camino para lograrlo. En el bienestar, procura disminuir las tensiones y visualice los problemas de manera optimista. Para el signo de Leo, busque la forma más adecuada para enfrentar los miedos y culpas que tiene dentro de su alma. En el amor, comience a liberar sus emociones. Es una época para conocer nuevas personas. En la riqueza, en días conseguirá un merecido triunfo en lo laboral. No sea humilde cuando lo reciba. En el bienestar, abandone la angustia que viene viviendo desde hace días, llame a sus amigos y salga. Para el signo de Virgo, hoy tendrá la necesidad de relacionarse con otros mediante la sensibilidad, el refinamiento y la buena voluntad. En el amor, hace tiempo su pareja le está pidiendo un poco de libertad, así que hágalo, no piense que ya no lo quiere. En la riqueza, transitará una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores, así que evite estar en la discordia. En el bienestar, purifique el alma, conéctese con lo natural, sus necesidades y las funciones corporales. Vamos ahora con el signo de Libra. El éxito se aproxima a usted gracias a todos los esfuerzos que realizó y será recompensado y reconocido por los demás. En el amor, después de días, mejorarán las cosas con su enamorado, aunque hayan vivido una etapa un poco conflictiva. En la riqueza, si bien algunos obstáculos no le permiten progresar, evite quedarse aferrado a ellos. En el bienestar, inicie el día realizando alguna actividad física para liberar las tensiones y comenzar renovado. Para el signo de Escorpio, no permita que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando, de lo contrario, la semana le será difícil. En el amor, si es necesario, dialogue con su pareja, momento para armonizar la relación. En la riqueza, cumplirá con todos los objetivos que se hayan postergado y recuperará la confianza. En el bienestar, realice lo imposible para calmar sus ansiedades, de lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida. Para el signo de Sagitario, es una etapa para aprovechar al máximo su audacia e inteligencia y así podrá alcanzar y concretar de una vez los objetivos. En el amor, transforme algunas de sus conductas, ya que últimamente le traen conflictos en las relaciones afectivas. En la riqueza, si no se centra en sus responsabilidades, podría cometer algún error en el trabajo. En el bienestar, en este día será para tomársela con calma, procure no esforzarse ni físicamente ni mentalmente. Para el signo de Capricornio, intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida, pruebe con la introspección en la soledad. En el amor, coméntele a su pareja el sueño que tiene de formar o agrandar la familia. En la riqueza, resguárdese, ya que una persona podría acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto. En el bienestar, es una noche para disfrutar, concurriendo al cine o teatro entre los amigos. Para el signo de Acuario, procure cambiar el rumbo de los ideales del pasado. Esto le ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales para su vida. En el amor, atravesará una jornada de entrega en su relación amorosa. En la riqueza, trate de cuidar su posición en las relaciones laborales ante los superiores. En el bienestar, es un periodo ideal para poner la mente en positivo y hacer volar la imaginación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En esta mañana se levantará con la necesidad de mostrarse con libertad y de un modo diferente hacia los demás. Trate de no inhibirse. En el amor, un amigo muy cercano lo hará sentir muy especial. No se niegue y entréguese. En la riqueza, conserve ese dinero y aguarde un mejor negocio. Entienda que no es momento para invertir. Y en el bienestar, tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Impida caer en el agotamiento. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo información de tecnología para todos los amantes de la tecnología. Hoy te traje una información sobre dos productos. Yo sé que muchos de ustedes les gusta estar comprando pues lo más novedoso, ¿verdad? Y hoy se trata de una Samsung Chromebook que habíamos hablado de que iban a lanzar, la verdad. Y bueno, pues ya llegó. Y también para todos los que están interesados por el reloj, ese que utiliza, ¿no? Para todos los que no nada más hacen ejercicio, ¿no? Sino que esperan un reloj inteligente, ya como todo lo que uno espera hoy en día, ¿no? Que tienes el reloj, que tienes los lentes de inteligencia virtual, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a empezar con el reloj, ¿no? Que es el Fitbit Versa, que llega a las tiendas de todo el mundo con un precio inicial de nada más ni nada menos que $199. El Fitbit Versa ya está en todas las tiendas. Ese es el precio inicial que les dije, $199. Y pues lo prometido es deuda. Este nuevo reloj es inteligente. Otra vez les digo, es el Fitbit Versa y ya se puede comprar. El nuevo smartwatch se puede adquirir desde la página en línea de Fitbit, así como lo escuchan, así se escribe, y con distribuidoras y cadenas comerciales en todo el mundo. Su precio, además de ser compatible con iOS y Android, que es otra de las cosas que querían escuchar, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen un iPhone y dicen, ¿es compatible con el mío? Sí. ¿Es compatible con el Android? Sí. Y lo hace pues una excelente alternativa al Apple Watch, que es el que es nada más para los Apple, para todos los dispositivos iOS. Entonces, este reloj cuesta $199, es el modelo con carcasa de aluminio en color negro. También está en color oro, rosado o gris. Una edición que cuenta con el servicio de pagos Fitbit Pay y que cuesta $229. Y también tienen otros detalles distintivos como acentos en color lavanda o color carbón. Entonces, dependiendo de cuál es el que elijas, pues te puede costar desde $199 hasta $229. Los accesorios oficiales para el Versa también ya están a la venta y su precio oscila entre $29 y también los $99. Ya le estoy poniendo más, ¿verdad? $29 y $99. Esos son los precios de los accesorios oficiales para este Versa. Otras funciones como respuestas rápidas en Android son lo que tiene. También el análisis y monitorización de la menstruación para la mujer. Eso llegará para el mes de mayo, para el próximo mes, como una actualización del software. Entonces ya te tiene controlado todo, ¿no? ¡Qué increíble! Pues sobre todo para las mujeres, ¿no? Para nosotros también que queremos saber cuándo va a ser el día, del periodo, y pues hasta eso va a traer. El nuevo Versa es el sucesor del Fitbit Blaze y es parte de la estrategia de Fitbit enfocada en relojes inteligentes y ya no tanto en pulseras de actividad física. Antes nada más era para contarte tu pulso. Obviamente también va a tener todo eso, ¿no? Cuánto estás corriendo, cuánto estás quemando, etcétera, etcétera, ¿no? Que será el principal objetivo cuando salieron estos relojes y que ahora pues ya se convirtieron en relojes inteligentes. Y eso es más que nada para no traer tu celular, que el celular también, algunos celulares como los Galaxy, pues tienen esas opciones, ¿no? De que te va contando tus pasos, te va contando, te puede contar tu ritmo cardíaco, qué tan estresado estás, o sea, todo eso te lo calcula, nada más poniendo el dedo en una como una lucecita donde está la cámara y te detecta todo eso. Pero bueno, esto es aparte y cuesta mucho menos que un celular pues más nuevo, ¿verdad? Y bueno, pues también van a sacar el reloj inteligente para los niños, pero eso todavía no se sabe la fecha exacta, pero dijeron que será durante el segundo trimestre del año, que comprende de abril a junio. Entonces, más o menos entre esas fechas se podrán pues dar, ¿no?, estos relojes inteligentes para niños. Y bueno, la otra información que les tenía, para si ustedes quieren renovar su computadora y no saben si comprar una laptop o comprar una desktop, pero si ya tienen en mente en alguna laptop, pues bueno, la Samsung pues sacó su nueva laptop, que es la Samsung Chromebook Pro, y que se actualiza con un teclado retroiluminado. Así es como lo escucharon, eso es lo nuevo que tiene, un teclado retroiluminado. Y la Samsung Chromebook Pro llega en una nueva versión con teclado retroiluminado, llamado oficialmente Samsung Chromebook Pro con Black Light Keyboard. La nueva computadora con Chrome tiene un precio inicial, si ustedes tienen en su presupuesto menos de $600, pues de ahí está, porque cuesta $599 en la página de Samsung, el mismo precio que su predecesora, aunque lo más natural sería esperar que esta computadora reemplazara a la versión que Google y Samsung presentaron el año pasado. Samsung sigue vendiendo la versión anterior y todas las otras especificaciones de la Chromebook Pro están presentes en este nuevo modelo, haciendo que la única diferencia sea su teclado. Samsung Chromebook Pro con with Backlight Keyboard, esas son las características que tiene y las especificaciones, ya se las voy a dar. Tiene una pantalla High Definition de 12.3 pulgadas táctil, o sea que es touch, o sea que la puedes tocar. Tiene procesador Intel Core M3, tiene memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 32 GB, tiene una cámara frontal de 720p, un conector de audífonos, tiene puertos, tiene dos USB-C y tiene una ranura para la tarjeta pues de micro SD, si tiene, o sea que las tarjetas de las cámaras puedes poner, lápiz integrado como el del Galaxy Note 8, pesa 2.40 libras y el sistema operativo pues es el Chrome OS con acceso a Google Play Store, o sea todas las apps de Android. Bueno, esas son las especificaciones y características que tiene esta Samsung Chromebook Pro with Backlight Keyboard. Y bueno, esta es la información que les tenía, así que si ustedes se quieren actualizar y ya tienen su presupuesto, pues ya saben dónde comprarlo. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Regresamos con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Thank you.

pues toda esta parte de los capítulos del libro de Un Curso de Milagros, sabemos que nos falta mucho recorrido. Y lo digo pues desde mi experiencia, ¿no? Uno comprende muchas cosas que nos dice el libro y mientras estamos pues con esa mentalidad de decir, ok, yo necesito la paz y me guío por la paz y me dejo llevar por la paz. Sin embargo, pues nuevamente vienen así como aprendizajes o lecciones. A ver, vamos a ver si aprendiste, ¿no? Y tal vez a ustedes también les ha pasado. Igual no, igual nada más a mí, ¿no? Pero nos pasan ciertas cosas que por más de que dices tú, ok, pues esto es una ilusión, no es cierto, es mi interpretación, yo soy la que, si no estoy en paz, yo soy la que me estoy causando este tipo de emoción o este tipo de sentimiento. Y sin embargo, ahí sigue la mente, ¿no? Y ahí sigue el ego dándole cuerda, haciéndole caso a lo que tú estás percibiendo, lo que tú estás interpretando. Y llega un momento en que ya uno se enoja o uno se pone pues triste o uno se pone, no sé, de alguna forma reactiva. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el ego, seguimos esta dinámica. Yo creo que por algo me tocó ahorita abrir la página en este apartado, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque quería aprender un poquito más acerca del ego, ¿no? No es que la haya abierto, como les digo, y buscado, no. Yo nomás lo abro y lo que sale es lo que empezamos a leer, ¿no? Pero bueno, en esta parte que es como una oración, cuando nos dice todo poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene poder de hacer nada. Y ya sabemos que el ego no viene de Dios. Ya sabemos que si no estamos en paz, pues estamos yéndonos con el mundo de ilusiones o lo que es el ego. Entonces, tenemos miedo del miedo y eso es como de risa, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay una situación en la que no estamos dejándonos llevar por Dios, o por tu Dios, o por tus guías, o por tus ángeles, pues nos dejamos llevar por este tipo de mundo en el que somos atacados, en el que somos las víctimas, o en el que ponemos víctimas a alguien más, etcétera, etcétera, y nos desviamos nuevamente de la paz. Hay que recordar que en este mundo no hay víctimas, no habemos víctimas, ni existen víctimas. Tenemos que vernos como lo que somos, como uno, como todos en uno. De muchos capítulos nos hablaba sobre la unicidad, que eso es, ¿no? Que todos somos uno y no podemos juzgar al otro porque me estoy juzgando a mí mismo. No puedo decir estas cosas malas porque es mi propio espejo, porque estoy sacando lo que a mí en lo personal me molesta, ¿no? Si estoy enfadado con alguien, lo único que hace ese alguien es sacar mi propio enfado, no hacia él, según lo que él nos haga, no tiene nada que ver, ¿ok? Cuando nosotros observamos al ego, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo estamos examinando las ilusiones. Y puede ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues su origen no es real y no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual es tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Esta parte es muy importante, es reconocer, ¿no?, lo que realmente es el ego. El ego siempre va a querer ser autónomo y va a querer ser importante desde un principio, ¿no? El propósito de él ya sabemos que es ser separado de los demás. O sea, al momento de hacer separación, eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando decimos que hay bueno, pues por lo general siempre vamos a tener el concepto de decir que también hay algo malo o hay alguien bueno y hay alguien malo. Entonces, al hacer ese tipo de separaciones, pues no nos lleva tampoco a ningún lado. Dices, no, sí, pero yo siempre me enfoco en lo positivo, en el lado bueno, en lo que me causa alegría, y lo otro negativo lo dejo a un lado. Entonces, ya con que digamos el lado negativo lo dejo a un lado, es que tenemos todavía un conflicto en nuestra mente que nos está diciendo que hay una separación, que hay algo negativo, que hay personas negativas, que hay algo malo. Es muy importante pues recordar, ¿no?, que cualquier separación viene del ego. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Y realmente eso es lo que pasa, ¿no? Pensamos que si las cosas pues no son como nosotros queremos, como nosotros las estamos pensando, pues está equivocado, está mal, nos enojamos, empieza la decepción y vienen muchos tipos de emociones, ¿no?, que nos quitan la paz. Entonces, eso quiere decir que es el conflicto que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando de llevar por los deseos vanos del ego. Si no nos dejáramos llevar por el ego, estaríamos en paz, estaríamos tranquilos, estaríamos aprendiendo cada momento que estamos viviendo. Cada instante lo estaríamos disfrutando como debe ser, ¿no? Por lo general, ahorita tú estás escuchando, ¿no?, y tal vez tu mente de repente empieza a vagar y empieza a decir, ah, sí, yo me sentí así, o yo me enojé, y la, y ahí ya se empieza a ir, ¿no?, se empieza a ir por otro lado, pero así nuestra mente, y eso es lo que tenemos que regresar, ¿no?, regresar nuestra mente a este momento presente, a este instante, que es lo único que tenemos, y por ende no podemos dejarnos llevar por lo que hicimos ayer, por lo que dijimos, por lo que nos dijeron, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, etcétera, etcétera. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, ese volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no la escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo del poder? El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero. Yo creo que todos, ¿no?, en algún momento pues nos sentimos o hacemos o reaccionamos de forma altanera, incrédulos cuando te dicen algo, pues no creo, frívolo, ¿no?, en algunas situaciones cuando estás de parte de alguien de la que pues tú sientes que es la víctima, distante, superficial. Todo esto nos hace sentir el ego. Cuando tú te sientes insensible, cuando estás despegado e incluso desesperado, todo es un sinónimo del ego. O bueno, son las ramificaciones del ego, si así lo quieres ver, ¿no? Pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Tienes miedo, tenemos miedo de que las cosas pues no son como nosotros queremos. Y si no son como nosotros queremos, pues pensamos que hay algo malo. Si sucedió algo que no esperabas y te quitó pues la paz, que pues por lo general a veces pasa en situaciones, como ya les había comentado la semana pasada, ¿no?, que no esperas y pues obviamente te empieza la angustia y te quita la paz. Entonces de ahí viene el miedo. Hay que minimizar el miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder a predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? La más seria amenaza para el ego es pues que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Si tú pues no te sientes en paz, hay una separación con Dios y con esa paz. Su sueño de autonomía es, se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Pues si bien puedes tolerar esa falsa idea de independencia, no aceptas ese costo del miedo. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues te has vuelto un poco temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Y bueno, hay mucha información aquí que podemos irla desglosando paso por paso, pero pues el tiempo se nos fue. Y pues yo creo que mañana vamos a seguir hablando de esto porque el que nos quede más claro, ¿no?, de cuando nos estamos desviando un poquito, pues nos hace que estemos más atentos a nuestro pensamiento, más atento a nuestra mente, más atento a nuestras emociones. El que nosotros estemos atentos hace que regresemos a la paz, ¿no?, que regresemos a lo que es la verdadera, el verdadero mundo o la verdad, ¿no? Dejarnos llevar por el ego siempre nos va a traer complicaciones, siempre nos va a traer tristezas, miedo, y lo único que queremos nosotros es pues encontrar esa armonía, encontrar a Dios, ver en cada hermano que nos encontremos un testigo pues de Dios y no del ego o de tu Dios, ¿no?, de la paz. Yo creo que el día que nosotros pues estemos realmente en paz, vamos a vivir plenos. Sé que tal vez

lo que él contempla restaurará tu recuerdo en mí, y eso es lo que elijo contemplar hoy. Se los voy a volver a repetir. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que él contempla restaura tu recuerdo en mí, y eso es lo que elijo contemplar hoy. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos pues a una pequeñísima pausa, ya no musical, simplemente una pausa, y regresamos con la receta de salud. Y bueno, después de esta pequeñísima pausa, pues ya les tengo la receta de salud. El día de ayer no tuvimos programa, hubo un problema aquí con el software del programa de la radio. Entonces, pero ya estuvo todo listo. Entonces, no se pudo grabar el programa de ayer. Entonces, cuando lo empezamos, pues lo tuvimos que cancelar, ¿no? Entonces, como les decía, el día de ayer no tuvimos el programa completo, así que hoy les tengo el día 2 de la receta que les dije el día lunes, que les iba a traer 3 días seguidos, ¿verdad? 3 días consecutivos sobre la vitamina A. Y también ya les había comentado desde el día lunes todos los beneficios que tiene. Si ustedes pues no lo escucharon, yo les recomiendo que vayan a la grabación del día lunes y ahí pueden escuchar pues todos los beneficios maravillosos que tiene la vitamina A y también algunos de los problemas o síntomas que pueden presentar el organismo cuando hay una deficiencia de la vitamina A. ¿Okay? Y bueno, el día de hoy, este juguito, los ingredientes van a ser los siguientes. Necesitas 2 zanahorias, 7 manojos de berros, 1/4 de jícama pelada y 7 limones, el jugo de 7 limones. Nuevamente te lo repito, 2 zanahorias, 7 manojos de berros, 7 berros, 1/4 de jícama pelada y el jugo de 7 limones. Vas a lavar perfectamente los ingredientes. Vas a pasar por el extractor de jugo las zanahorias, los berros y la jícama cortada en tiras. Una vez de que pases todos los ingredientes por el extractor, los vas a servir en un vaso y le vas a agregar el jugo de limón. Lo vas a mezclar y lo vas a beber, y se recomienda que te tomes este jugo cada tercer día. Así de sencillo, está riquísimo, está acidito, pero pues te va a ayudar a tener la vitamina A en tu cuerpo. Nuevamente, te repito, ¿no? Si tú no tienes extractor de jugo, no te preocupes, tú puedes utilizar las zanahorias, las rayas con un raspador de queso, y eso va a hacer que sea muy fácil de triturar por la licuadora, al igual que pues los manojos de berros, los vas a cortar en trozos pequeñitos, y pues la jícama igual, o la puedes rayar o la puedes cortar en trozos pequeños y lo agregas con un poco de agua en la licuadora, lo licúas hasta que obtengas una mezcla homogénea y le agregas después el limón, y así de sencillo, ¿verdad? Y ahora vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula La zorra y el leñador.